No me escucho mucho, la verdad. No me interesa escucharme. Eso es lo primero. Ahora sí que me estoy escuchando porque estás grabando y me estás preguntando que qué pasa cuando me escucho y me doy cuenta de que no me escucho. ¿Qué significa? No sé qué significa. No lo tengo todavía muy claro. Pero sí que creo que hace poco tiempo que empezaba a entender de dónde venía o sea, si mi obsesión o si esa necesidad de trabajar sobre la memoria, y creo que tiene que ver con el pasado de nuestro pasado, o sea, el pasado de este país, el pasado de dónde vengo, del sitio donde nací, del país donde nací y de la ausencia de trabajo sobre la memoria a nivel de memoria colectiva, ¿no? Al margen de que haya gente que haya estado indagando e intentando resolver cosas a nivel individual y que haya gente que esté luchando porque haya un trabajo de memoria colectiva que se lleve a cabo, pero igual sí que tenga que ver algo con eso. El magma está en constante movimiento. Hombre, es muy raro, o sea, no es muy raro, pero me resulta extraño seguir hablando del proyecto sobre el joven y la muerte tantos años después, y al mismo tiempo tampoco es tanto tiempo, pero sí que es verdad que es un proyecto que realicé entre 2002 y 2004, que se estrenó en el 2004, estamos en 2017. Tengo la sensación de que casi como que me persigue, que no consigo desprenderme de él, pero igual también porque representa un punto de inflexión en mi trayectoria y en mi lenguaje, en mis lenguajes, en el hecho de que a partir de ahí surgen dos lenguajes que están profundamente conectados, pero cuyas conexiones me parecen tan obvias o no son tan visibles. Vamos a ver, lo primero es que la ausencia de danza en ese trabajo y en los trabajos posteriores que están directamente ligados con ese y con el lenguaje que empiezo a desarrollar a partir del proyecto sobre el joven y la muerte, la ausencia de danza es voluntaria, es el resultado de una decisión, pero al mismo tiempo no es una decisión definitiva. O sea, no es. Es difícil explicarlo porque en realidad ese proyecto no cierra algo, comienza. Es el punto de partida de una serie de trabajos y de proyectos de investigación que toman cuerpo y forman diferentes formas escénicas y diferentes objetos a los que voy dándoles forma a lo largo del tiempo. Pero al mismo tiempo, en paralelo, durante 6 años seguí trabajando sobre el cuerpo, la memoria corporal, una danza encarnada en el escenario. Lo que pasa es que también el proyecto que estuve desarrollando por aquel entonces, de manera paralela, era un proyecto que estaba motivado fundamentalmente por el deseo de ocupar el espacio físicamente y de bailar. O sea, de expresar a través del movimiento cosas que igual es muy difícil expresar verbalmente, o sea, utilizar otros lenguajes para comunicar, pero al mismo tiempo ese proyecto, que es un proyecto sobre la memoria física, que empieza a desarrollar se inicia al mismo tiempo que el proceso sobre el joven y la muerte, el primer capítulo se estrena 2 meses antes del estreno de Historias, el primer capítulo se llama Incorporar. Es verdad que es un proyecto en el que entro también en una nueva temporalidad, que es la misma temporalidad que desarrollo en el proyecto sobre la mesa verde, que es una temporalidad, es un proceso que dura 6 años, en el que, o sea, es muy a la gente, en especial a los programadores, les resulta muy difícil comprender lo que estoy haciendo y captar, o sea, percibir, saisir, como dicen los franceses, lo que estoy haciendo. Porque, o sea, el deseo de danza está ahí y no hay frustración en cierta medida. O sea, igual hay cierta frustración en el proceso de construcción de Historias sobre el joven y la muerte, porque sí que inicialmente está ese deseo de danza, que en realidad es una proyección inicial, que tiene que ver con el proyecto inicial, que se va transformando y que se va transformando a lo largo del tiempo y que se ve modificado por el desplazamiento que yo acepto sufrir, entre comillas. O sea, acepto ese desplazamiento y acepto que no haya danza física en el escenario, porque primero y para empezar la estoy desarrollando en otro espacio, con otro proyecto, pero también porque me doy cuenta de que hay un desplazamiento dentro del proceso, y es lo que he explicado antes, es que la danza ya no, o sea, no la producimos físicamente en el espacio, sino que la producción va a ser el resultado de una proyección mental que será propia e individual, y que será objeto, será el fruto de la imaginación de cada espectador. Sí que en cierta medida lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo, y es que, o sea, este proyecto será la memoria corporal, que se inicia en 2004 y se termina en 2009, y que se llama incorporar lo que queda aquí adentro, aquí en mi corazón. La traducción no la tengo muy clara todavía. Es una pieza física compuesta de 4 capítulos diferentes que creamos a lo largo de un periodo de 6 años. Es un proyecto acumulativo. La creación de cada capítulo, el punto de partida de la creación de cada capítulo es la huella que queda en nosotros físicamente, visualmente, espacialmente y temporalmente de los capítulos precedentes, anteriores. Entonces, ese es un proyecto que se va desarrollando a lo largo del tiempo y que va creciendo como una especie de planta que desarrolla raíces y va echando ramas y hojas. Y al mismo tiempo, o sea, eso entre el 2004 y el 2009 hay 4 estrenos diferentes, y cada estreno, o sea, es el estreno de cada nuevo capítulo, y cada nuevo capítulo necesita de la reactivación de los capítulos anteriores. Entonces es realmente una pieza que crece en el tiempo. Entonces ese proyecto, que para mí me parecía muy obvio, me doy cuenta de que es muy difícil de entender para numerosos programadores, sí que tiene una gran visibilidad en el Centro Pompidou en París, porque ellos siguen todo el proceso, apoyan prácticamente todas las etapas y deciden acompañarme en este trabajo de memoria también con los espectadores, porque la idea también es trabajar progresivamente con los espectadores que vienen a ver el proceso y la evolución de la obra y demás. Pero sí que me doy cuenta cuando llego al final de ese proceso, ese trabajo tiene poquísima visibilidad, aunque las reacciones del público y de la prensa sean buenísimas, tenemos unos artículos increíbles, pero porque en cierta medida el proyecto que estoy desarrollando en paralelo en aquella época, entre El joven y la muerte y La mesa verde, es tan atípico, aunque no me parezca tan atípico, pero atípico en cierta medida desde el ámbito de la danza contemporánea y en cierta medida específico, que en realidad oculta mi trabajo físico, y me doy cuenta de que cuando llego al final, o sea, el último capítulo de Incorporar lo que queda se estrena en el 2009, la obra final dura 1 hora y 40 minutos, y un año después estrenó el primer capítulo sobre La mesa verde, y es como si Olga de Soto no fuese Olga de Soto. O sea, no, yo no tengo ningún problema, es mi trabajo, y los dos proyectos y los dos procesos son mi trabajo. Pero lo que sí que percibo es que desde fuera es como si mi trabajo no fuese mi trabajo, o sea, como si no fuese el trabajo de la misma persona. Y entonces, bueno, si ese proyecto tiene muy poca visibilidad, al mismo tiempo en los diferentes, a lo largo del proceso, en las diferentes formas escénicas que creo a partir de esa fecha sobre La mesa verde, la danza sigue ocupando ese espacio gaseoso, sigo trabajando en el ámbito del invisible, pero el deseo de bailar sigue estando presente. Lo que pasa es que me parece cada vez más difícil. La última creación escénica que he hecho, sí que hay una voluntad de retomar el cuerpo, o sea, ocuparlo de nuevo, trabajar uniendo diferentes lenguajes. Un poco con lo que he aprendido a lo largo de estos años es poder pasar de la palabra al movimiento, utilizar lenguaje verbal y lenguaje físico a la vez, y al mismo tiempo poder trabajar con con el lenguaje verbal, de otros con el testimonio. Entonces ahí se mezclan muchas cosas, pero sí que hay una voluntad de reocuparlo, reactivarlo. Estamos bailando. Pero además estamos, o sea, estamos bailando. Para mí, toda la composición de la obra es tiene que ver con la coreografía. El montaje, primero y para empezar, para mí es coreográfico. O sea, abordo el montaje de las entrevistas de la misma manera que abordaría una coreografía. O sea, hay realmente un trabajo de composición, de ejes dramatúrgicos, de velocidad, de intensidades, de intenciones. Lo que puede haber en una de mis coreografías está presente en el montaje de las diferentes escenas. Está presente en la concepción dramatúrgica de la obra, y la coreografía también está presente en el dispositivo, la concepción del dispositivo, la manera de desplegar el dispositivo, en la distribución de las tareas, son tareas, y también en el trabajo de presencia, ¿no? De qué cuerpo tenemos, por qué tenemos ese cuerpo y qué implica. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es nuestra función? Y en un estado de presencia que es muy específico. Que es muy específico y que tiene que estar muy conectado con la realidad de que no estamos descubriendo lo que estamos viendo. O sea, no podemos tener la misma actitud que un espectador, porque lo hemos visto y lo hemos vuelto a ver y conocemos todos los textos de memoria. Y al mismo tiempo hemos trabajado mucho sobre, a nivel de la presencia, qué distancia establecer entre el dispositivo, los testimonios, las personas entrevistadas y el sitio donde estamos. Porque si hay demasiada distancia, hay desapego, entonces hay como desinterés. Es una zona compleja, entonces sí que hemos trabajado mucho sobre qué presencia, dónde situar la energía a nivel del esternón, a nivel de la caja torácica, del estómago, cómo estar, para qué estar. O sea, no es una casualidad que estemos vestidos de blanco, porque la idea también es que seamos pantallas, soportes de proyección de la especulación, o sea, de lo que es la imagen o la imaginación, la imagen que los espectadores pueden construir de la obra original a partir de lo que se está contando. Y nosotros en cierta medida somos soportes de los personajes, pero al mismo tiempo somos puentes entre esos dos grupos de espectadores, los espectadores filmados que en realidad, debido a mi intervención, se transforman en personajes, y los espectadores que vienen a ver el espectáculo. Entonces estamos enfrentando o confrontando o conectando espectadores de diferentes épocas, de diferentes realidades. Entonces somos puentes, pasarelas, vectores, receptáculos. Entonces todo eso son estados que tenemos presentes en la manera de estar, y que creo que sí que determinan, sí, una acción coreográfica que se desarrolla a lo largo de la pieza, en historias. Y ocurre lo mismo en la segunda pieza sobre la mesa verde. Es ligeramente diferente, pero también hay ese trabajo de presencia, de acción, de gestión del espacio, gestión del dispositivo, gestión de los personajes, gestión de las escenas. En realidad lo que se hace también es trabajar sobre el latido, sobre aquello que puede palpitar. Y ese palpitar es una potencialidad que no se concretiza, pero es lo que decía antes con relación al triángulo que está para mí activo durante todo el desarrollo de la obra de Histoire sobre el joven y la muerte. O sea, es ese latido, es como algo subterráneo que podría surgir pero no va a surgir. Entonces también es la manera como de no de acallarlo, sino de aparcarlo, que alimenta esa potencialidad. O sea, ese sí podría ocurrir, pero no va a ocurrir, y hasta el final no se sabe si va a ocurrir o no. Entonces es también jugar con el tiempo, ¿no? Y con la proyección. Lo que uno proyecta como espectador, que le gustaría ver, o lo que espera que va a ocurrir. Es como cuando estás viendo una película y dices, este con este, o sea, o este está compinchado con este, o va a pasar esto, ¿no? Pero en realidad no. No es como un juego de trampas, no es que sea una pieza donde haya trampas, pero sí que hay como potenciales o potencialidades acalladas. O... Entonces trabajo sobre eso, sí, también es verdad, sobre la... el latido, eso que late. Eso. Pero para mí, por ejemplo, eso era muy importante también en el montaje. Respetar la necesidad de ciertos silencios dentro, al interior de las diferentes secuencias, cosa que, por ejemplo, en cine es inconcebible, o sea, no puedes tener un... Entonces, eso sí que fueron grandes conversaciones con mi hermano, con quien hice el montaje. Para él le resultaba muy difícil aceptar que hubiese esos largos silencios, y para mí esos silencios eran fundamentales, porque abrían ese espacio de resonancia que permite que comience a haber depósito, que lo que uno acaba de oír pueda empezar a depositarse, que uno pueda realmente volver a oír en silencio qué ha dicho. Cuando alguien dice algo, por ejemplo... Brigitte Flam, al final de la tercera parte, cuando dice que se había enfrentado al fallecimiento de su madre y de un niño pequeño, uno a continuación del otro, que fue una época muy difícil en su vida, pero que en esa época tan difícil de su existencia, el recuerdo de lo que había visto el 25 de junio de 1946 y da la fecha precisa del estreno de la obra, le fue de cierta ayuda. Obviamente yo puedo poner algo justo después y pasar a otra cosa. Yo no quiero pasar a otra cosa. Es una pieza en la que no paso, prácticamente en ningún momento paso a otra cosa. Sí que intento respetar, dejar espacios para que se pueda escuchar realmente lo que la dimensión de lo que la gente dice. Por ejemplo, la dimensión de lo que ella dice en ese momento es enorme. Me está hablando de la utilidad del arte, o sea, de lo para qué puede servir una obra de arte. ¿Puede servir para algo o no? Esa era una de las preguntas que yo me hacía al inicio, ¿no? Entonces esta mujer, sin que yo le pregunte si sirve para algo o no, me responde. Entonces esos espacios de silencio han sido determinantes dentro del montaje de algunas de las secuencias. Hay secuencias en las que no hay, por ejemplo, en la secuencia del contexto histórico no hay silencios, pero luego también entre las escenas. Yo no tengo problema para convivir con el silencio y para hacer piezas en medio de silencio. No, me gusta intentar gestionarlos, porque no es fácil. Sí, va a ser un trabajo sonoro y puede que sea también un trabajo plástico. Todavía no lo tengo muy claro. O sea, sí que va a haber un objeto o varios objetos sonoros que podrán ser compartidos en soportes básicos, pero luego también va a haber un trabajo sobre la espacialización de esas voces, el cuerpo ausente de esas voces. Cuando la materialidad también tiene mucho que ver con los idiomas, con las entonaciones, con las intenciones, con los acentos, con la manera de pronunciar, con la manera de subrayar ciertas palabras, la voz como sonido. O sea, está la voz como medio de comunicación, con significado, las palabras, las frases, y luego está simplemente los sonidos a través de los cuales nos comunicamos. Todavía no tengo muy claros, o sea, los ejes en los que quiero investigar son esos dos: un relato de historias que tengan un significado, de historias breves que puedan transmitirnos ciertas experiencias de vida que me parecen bellas, que me parece interesante poder transmitir, y luego un trabajo más abstracto que tiene más que ver con realmente la voz como materia desde todos los ángulos que acabo de enumerar, pero no sé muy bien qué tipo de forma va a tomar, porque es... no sé si soy capaz tampoco, ¿no? O sea, sé que para todo lo que es el trabajo más de carácter documental y más sobre el significado, eso no va a ser un problema, pero con relación al segundo eje, por mucho que haya estudiado solfeo bastantes años, no estoy segura de tener las capacidades O sea, y disponer de la técnica necesaria, de los conocimientos técnicos necesarios para hacer lo que estoy imaginando. Pero bueno, es parte del proceso. Voy a explorar, voy a ver. ¿Puedes vaciar una palabra de sentido? ¿Cómo la vacías de sentido? ¿Cómo la desplazas sin...? ¿Qué herramientas puedes utilizar igual para vaciarla de sentido? Evacuar el sentido y quedarse solo con el sonido o con la intención.